por Morelos Hoy. Cultura, tradición, gastronomía, turismo, arte, música. Vive toda esta aventura con nosotros. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana, sintonízanos en www.radioitv.jutepec.gob.mx con tu amiga La More Hoy. Y recuerda, por Morelos Hoy. Hoy quiero cantarle a la vida desde el fondo de mi corazón, y Morelos es esta razón que mantiene viva mi alegría. Pasear la ruta de los conventos nos dará una bella inspiración. Los chinelos, una tradición para compartir buenos momentos. Xochicalco, Teso, Yucatán, Yacapan, Jojutla son lugares de nuestra región. Ocuituco, Jantetelco, Tepalcingo, Azochiapan, arraigados en mi corazón. Por Morelos soy. Estamos aquí, amigos, regresamos, empezamos con este programa para todos ustedes por Morelos Hoy. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Quiero mandar saludos, por supuesto, a España, a mi gran amiga queridísima y seguidora Ana Alon, y bueno, a todos mis amigos de Francia, a nuestros amigos que nos escuchan, por supuesto, también en Andalucía, José Carlos Aranda, nuestro gran amigo y colaborador también, y bueno, a todas las personas de México y del mundo que están ahorita enlazados digitalmente a través de www.radiotv.jutepec.gob.mx. Compartan el programa. Y bueno, es un programa para todos ustedes. Soy y ser es la identidad que nos marca como morelenses, como mexicanos y por supuesto como humanidad. Hoy con nosotros la voz de Morelos, Alejandra Moreno. Es un orgullo que esté con nosotros. Este tema de Por Morelos Hoy que acaban ustedes de escuchar es de su voz y autoría, con los coros de Beto Duclo, Mariana... Renata Hurtado. Renata Hurtado. Valeria Cicero, mi nuera. Así es, Alonso Duclo. Y bueno, todo este proyecto maravilloso que ya tiene su tiempo, Ale. Ya. Y platicar un poquito de la voz de Morelos, de Alejandra Moreno, de su buena trayectoria, ya más de 25 años de carrera como cantautora. Y bueno, hoy nos vas a platicar un poquito. Pues sí, la gente tendrá que conocer la historia de este tema Por Morelos Hoy. Eso ya quieres de una vez que lo dejamos para ratito para que la gente, pero sí. ¿Qué te parece si con la sorpresa que como siempre nos pones, claro, nos deleitas con algo que me dices que es nuevo? No es nuevo, pero para ti es nuevo. Tú que eres mi fan y te sabes todas mis canciones y me tienes harta porque nunca te puedo sorprender. Te voy a cantar algo que tal vez no has escuchado. Esto se llama El Invierno. Okay. Y ahorita me anda quedando bien, no sé por qué. Y creo que a ti un poco también. Ah, perfecto. No, a mí ya no, yo ya estoy más allá. Escúchala Verano y luego me vas a decir. Es una canción muy bella que compuse hace muchísimos años. Okay. Pero bueno, espero que les guste. Perfecto. Esto dice así. Pasé mis años de ternura y cambié mi risa por una amargura. Yo creí haber estado enamorada sin saber que sacrificaba mi vida por una penuria. No sentí todo lo que estaba pasando sin saber que el alma me estaba robando. Esta vez me he dado cuenta y no es muy tarde. Aunque vengas a suplicarme, para ti ya no hay más veranos. El invierno, llegó tu época de invierno. Como la nieve se derrite, mi amor por ti se está muriendo. Ay, el invierno. noches de este infierno, las miradas de esos tiernos, para mí ya son recuerdos. Ay, la, la, la, la, la, la. Este amor, más que un amor, fue una locura, soledad, tristezas, penas y amarguras. Se acabó, que aquella venda de mis ojos me la quitaste poco a poco y descubrí toda tu farsa. Ay, yo pensé que con el paso de los años nuestro amor jamás sería un gran engaño. Se acabó, ya te alcanzó tu mala suerte, porque te juro por mi muerte que a mí ya no me haces más daño. Ay, al invierno llegó tu época de invierno, como la nieve se derrite, mi amor por ti se está muriendo. El invierno se terminó, mi amor eterno, todas las noches de este infierno, las miradas, besos tiernos, para mí ya son recuerdos, para mí ya son recuerdos, para mí ya son recuerdos. ¡Bravísimo! A ver, ahora que va a empezar todos los viernes allá en el Iruña, está cantando la canción. Así es que acompáñenla, porque no sé, creo que este sábado va a haber la pamplonada. Sí, la pamplonada va a estar buenísima. Lo único que necesitan es ir todos vestidos de blanco. Exacto. Allá les van a dar su pañuelo y su fajilla roja. Va a haber corretiza de toros, obviamente, es una sorpresa, pues no son toros muy, muy peligrosos, va a estar muy divertido. Son toros bastante divertidos, además de todo, te van a corretear y vas a poder hasta embestirlos si quieres. Sí, claro, si claro. Si te atreves, a todos esos de Contromex, manejarlos de la peña aquí en Morelos, les mando un saludo enorme, gracias por seguirnos. Sí. Y bueno, pues sigan a Alejandra Moreno también este viernes a partir de las 5 de la tarde allá en Ajusco. 103, sí, ahí en Buenavista. ¿Se puede decir el Iruña? Sí, sí, por supuesto. Y obviamente, pues hay que reunirnos, ¿no? Para seguir la fiesta brava. Y eso bueno, va a ser el sábado, la pamplonada es el sábado 11. Pero acuérdate que ayer fue el día oficial a nivel, bueno, en España lo oficializaron a nivel mundial. 7 de julio. Exactamente, el día de San Fermín. Así es que bueno, pues a festejar toda la peña y toda la gente que sigue esa tradición. Y bueno, Ale, hay que preguntarle más a la gente sobre la música que quiere escuchar, porque mucha gente te conoce y obviamente tiene sus favoritas. Uh-huh. Si alguien nos quiere pedir alguna canción en especial para dedicársela a alguien, sí, aunque no sea mía, de veras, aunque no sea, aquí tenemos de todo. Bueno, claro, la Moreno canta lo que sea. Yo tengo un repertorio realidad de 2000, ahí usted me dirá. Y bueno, Ale, obviamente para hablar de tus 25 años de carrera como artista. Ya 26. 26. Quiero decirles que la historia de Alejandra Moreno es muy interesante. Pueden entrar a su página web, que es www.alejandramoreno.com.mx. Perfecto. Un artista que ha trabajado muchísimos años en Morelos, pero además con un legado muy interesante. Para quienes no saben, su padre fue don David Moreno, un gran guitarrista. Correcto. Y ustedes oyen ahorita en fondo en este off que pueden escuchar música, guitarra. Son tres culturas que se llama Raíces, escrita por Alejandra Moreno, que también es una música. Sí. Y que bueno, finalmente ustedes pueden oír esa capacidad de poder mezclar sus raíces, en este caso su padre, un gran español guitarrista, heredando la guitarra, esas cuerdas que hacen sonar cada vez que la veo. Y por su parte materna, su madre, Argentina. No, entonces, no le decimos a nadie. No le decimos a nadie. Che, por favor, porque son bien checos. Pero bueno, vamos a seguir con el tema de Alejandra Moreno con su carrera, 25 años. Sí, ¿cómo ha sido para ti completar? Qué curioso, More, porque bueno, tú conoces a la Alejandra Moreno. Bueno, pues tú y yo somos amigas más que otra cosa, pero también he hecho otras cosas. O sea, yo vendí Audi, vendí coches. Ahorita estoy incursionando también en este tema de turismo, que para mí es nuevo, muy padre, organizando viajes y con destinos para recorrer la República, para diferentes cosas, en una agencia de turismo que se llama Vive Morelos. Okay. Ya después daremos toda la información con calma, pero organizando también viajes, así que voy como anfitriona de viajes también. Pues son viajes muy interesantes porque son a todo el país. Correcto. Son viajes totalmente de instrucción meramente turística. Sí. Y sobre todo de nuestra cultura en lo que concierne a conocer nuestras tradiciones, usos y costumbres en muchos lugares que todavía existen. Y hay que viajar con la Moreno, ¿no? Por favor. Estoy apuntadísima y viajaremos al sureste de México. Claro, a donde sea. Vamos a hacer viajes para todos lados. Ya estamos cotizando en Acapulquito. Este domingo voy a tener que ir. Qué lástima, A checar dos o tres tarifas allá, ni modo. Así de presumida es mi amiga, pero no importa, por eso la quiero, caray. Agarrar sol, oye, no puedo estar. Mira, me está tomando la foto el niño. Mira, una cantante como Alejandra Moreno, con esa vestidura, con ese legado, con esa voz, con esa luz, no merece menos y tiene que ser cada fin de semana, pero acompañada de tu amiga la More. Claro, More, claro, ahí vemos. Así es que, Ale, pues ahorita nos va a seguir deleitando esta maravillosa cantante adorada por todo el pueblo de Morelos. Gracias. Y por Morelos Hoy, que es una creación precisamente de Alejandra Moreno, a lo cual hay que agradecerle porque la ha convertido en un himno de este increíble estado que amo con todo mi corazón y mi sangre, porque la pongo con sello de ella. Y bueno, también vamos a hablar con una gran persona, que ella es Tania Cristina, una danzante azteca mexica. Wow. Es una mujer medicina portadora del elemento agua. Para quienes no conocen mucho de lo que es la medicina ancestral, de lo que viene en nuestras raíces aztecas y todo lo que es el contexto, por supuesto, milenario en el cual nosotros abocamos muchísimo estas tradiciones donde nosotros las vivimos, las vemos en todo momento, pero ¿sabes qué? Somos poco conscientes de ellas, somos muy ignorantes, diría yo, la gran mayoría, sobre estas posturas donde se involucra la astrología, la astronomía, la ciencia, la agricultura y muchas otras cosas, pero más la espiritualidad. Y hoy nos vas a hablar de esto, Tania, y qué padre que estés aquí, muchísimas gracias. Al contrario, yo soy la agradecida. Ante todo, pues agradezco a mi creador, ¿verdad?, que es el creador. Nosotros en la tradición mexica azteca decimos Ometeot, que es la dualidad creadora. Okay. Entonces agradezco primeramente a él el permitirme contemplar sus rostros de cada uno de ustedes y que me hicieron el gran honor de invitarme. ¿Para qué? Para precisamente nosotros fomentar, para que se tenga la información adecuada. ¿Por qué se danza? ¿Para qué se danza? ¿Cuáles son los ritos, las ceremonias? ¿Qué diferencia hay entre cada uno de estos términos, ¿no? Entonces, pues aquí estoy humildemente sirviéndoles. Espero que de mucho, ¿verdad? Por supuesto. Y pues bueno, cualquier duda, cualquier pregunta. Pues lo más importante de todo, yo creo que como nos escuchan en otros países, seguramente personas que no han tenido la oportunidad de conocer nuestro país físicamente, de poner pie a tierra, y que obviamente a ellos les brindamos la oportunidad de vivir esta aventura, como lo decimos en el promo de este programa, porque sí es una verdadera aventura llena de emociones vivir, nacer y ser de México, más de Morelos. Pero cuando no eres de aquí y tienes esa percepción ahora a través de la globalización, que es mucho más fácil poder tener ese contacto inclusive con personas de otros países, es padre poderles compartir nuestra experiencia. Yo en mi caso, bueno, con la admiración que le tengo y el amor a mi estado, y creo que la mayoría de los morelenses lo tenemos, y muy profundamente muchos no lo externan. Pero tú sí, tú tienes esa capacidad de estar involucrada en estos usos y costumbres, tradiciones que siguen revelando la espiritualidad que marca realmente nuestras raíces, lo que somos como una identidad original, ¿no? Una raza, vamos a decirle así, única, como es la raza azteca, somos los mexicas, ahora bueno, posiblemente la gran mayoría mestizos en diferentes naciones involucradas, principalmente la española, por supuesto. Pero en esta parte, ¿cuál sería el rito o el ritual más importante que origina esta danza? Bueno, creo que el rito más importante es primeramente la conexión. La conexión entre los elementos, que obviamente pues son sagrados, como son bien conocidos, nuestro elemento aire, nuestro elemento fuego, nuestro elemento aire y nuestro elemento tierra. Y el agua, por supuesto. El agua, por supuesto, claro. Son los cuatro elementos básicos para la vida. Entonces, nosotros lo que pretendemos precisamente a través de estas raíces tan profundas que traemos, que tenemos, pues es lo que queremos, tener una conexión, una armonía, precisamente. Un equilibrio, nuestros ancestros era lo que realmente querían y siempre fue su objetivo, tener un equilibrio en lo que es el cosmos, el hombre y la tierra. La comunicación, como dices, y hablando de comunicación, que es ese enlace, que tú dices que es la conexión a través de estos rituales que se hacen danzando. Sí, es la danza, es un rezo, una oración en movimiento, en donde cada quien hace sus plegarias, sus peticiones, personales o sea también para la comunidad, para todo el ser humano. Esa es el principal objetivo, vamos. Okay. Entonces, la danza es eso, una oración, un rezo en movimiento. Y vamos, pues tenemos también nuestros hermanos que son concheros, en donde ellos unen sus rezos con santos, que bueno, patrones de diferentes pueblos. Que ya van involucrando más ese mestizaje o esa fusión dentro de lo que es la cultura original y ancestralmente hablando azteca, con la herencia y el legado católico, vamos a decir, por los españoles. Sí, sí, sí, claro, y que es por todos respetado, vamos. Okay. Y también, obviamente, lo que queremos es también fomentar el respeto ante todas las creencias, y vamos, pues yo creo que todos hemos sido conquistados, pero conquistados para un bien, creo yo. En donde, pues bueno, aquí es, ya estamos unidos todos por nuestra sangre, por nuestro legado, por nuestros ancestros. Mas sin embargo, creo yo que es muy importante aquí en México, pues retomar de verdad esa espiritualidad con la que nuestros ancestros danzaban, pedían permiso a los cuatro rumbos, ¿sí? Pedían permiso a Ometeo. O aquí los concheros también tienen su creencia, ¿verdad? Vamos, como tú dices, la conexión, la integración de lo que ya es el mestizaje. Pues qué padre. Bueno, en realidad lo importante de esto sería conocer a detalle este vínculo que existe, porque las tradiciones siguen, los usos y costumbres están ahí. La gente podemos admirar de momento, pero admiramos sin saber realmente qué está pasando, porque se está creando algo, se está tratando de actuar y de hacer que algo funcione, esta conexión espiritual, pidiendo por la humanidad, pidiendo por el agua, por la lluvia, por los alimentos, todos son peticiones. Sabemos que eso es así como el trabajo del ritual, que eso es algo que caracteriza mucho a los países y a las culturas mesoamericanas, y también otras culturas que tienen muy parecido ese tipo de rituales espirituales, como es el caso de los orientales, como es el caso de los hindús. Pero aquí en México en específico, los aztecas tienen, bueno, muchísimos rituales. Sí, sí. Y siempre se ha hablado mucho de los cuatro elementos: el agua, el fuego, la tierra, el viento, y donde siempre se pide permiso, inclusive se hacían sacrificios. Eso en su momento, los aztecas y otras de las tribus, que fueron más de 400 tribus que estuvieron obviamente atravesando en este país, que se fueron dividiendo. Pero lo más importante de esto es que tú dices, la gente que tenga y retome el sentido de la espiritualidad y el respeto a cualquier tipo de creencia, que eso es cultura, totalmente, eso es educación. Y es respeto en el sentido de tener consciente que finalmente no nos quita la humanidad creer en lo que sea, mientras nos funcione esa parte espiritual. No que nos funcione la petición, sino la parte espiritual. Así es, nuestros antepasados aztecas, mexicas, toltecas, ellos ante todo era el respeto hacia la vida, el respeto hacia la creación. Y precisamente era el pedir, claro, por supuesto, pedimos en danza, pedimos, hacemos peticiones, pero también agradecemos. Y qué bueno que tocaste ese tema, Ale, de los sacrificios. Realmente nuestros antepasados se sacrificaban, pero sacrificaban su ego. El ego era una lucha constante entre, vamos, la espiritualidad, ¿no? El desapego, precisamente era desprenderse de estas situaciones de ego que muchas veces pues no nos dejan crecer como grandes seres humanos. Fíjate cómo hemos evolucionado, ahora ya se llama inteligencia emocional, y vamos a ir a un corte en este momento para que ustedes conozcan más de este hermosísimo municipio que es Jiutepec, y desde aquí transmitiendo desde Radio y Televisión Jutepec, para todos ustedes, regresamos por Morelos Hoy. No se vayan, amigos, regresamos. Solo vamos a un pequeño corte. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Cuando era niña, escuchaba a los doctores y al personal de ambulancia entrar a mi casa y decir: Señora López, usted tiene que haber hecho algo para provocarlo. Se necesitan dos personas para crear un pleito. No, mi madre no hizo nada para provocarlo. Y si lo hubiera hecho, la violencia no es una opción que un hombre debería tomar. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Estamos en este mundo para convivir en armonía. Quienes lo saben, no luchan entre sí. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Cámara 0. Lo viejo y lo nuevo del cine y cortometraje para tus sentidos, con las mejores secciones, invitados y recomendaciones. Escúchanos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde por www.radioytv.jutepec.gov.mx. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Regresamos a vivir la aventura. Estás aquí por Morelos Hoy. Bueno, y ahora vamos por Morelos Hoy Lectura. Hoy les tengo un gran regalo que editó el año pasado nuestro amigo el cronista José Iturriaga. Esta obra llamada La Identidad Morelense en Miradas Forasteras, yo se los recomiendo muchísimo. Van a encontrar 240 textos de extranjeros del siglo XVI al siglo XXI. Un poco de la sinopsis habla La Identidad Morelense en Miradas Forasteras de José Iturriaga. Resulta de gran valor conocernos y reflexionar sobre lo que dicen los foreños acerca de nosotros. Con perspectiva de 240 miradas forasteras, se abona al autoconocimiento y al mismo tiempo nos hace conscientes de nuestros defectos y virtudes. Con un interesante planteamiento, analiza la identidad del mexicano desde la literatura viajera para posteriormente enfocarse a la de Morelos, desde antes de su creación como Estado en 1869, a fin de construir una identidad propia al adquirir conciencia de lo que fuimos y de lo que somos, ya que la identidad evoluciona. Hoy les voy a regalar un capítulo que viene directamente de una de estas 240 experiencias que aportan los extranjeros. Y bueno, aquí este capítulo habla de la literatura viajera y la identidad del mexicano. Comencemos. Mucho se ha escrito por propios y por extraños acerca de la identidad del mexicano. Clásicos al respecto son nuestros compatriotas Samuel Ramos, Octavio Paz, Alfonso Reyes y Santiago Ramírez, entre otros pensadores más. Abro la pluma, asomémonos a sus ideas. Ramos escribe: sostengo que algunas expresiones de carácter mexicano son maneras de compensar un sentimiento inconsciente de inferioridad. Los lectores que hayan comprendido la explicación sobre la génesis de este sentimiento no podrán inferir que yo atribuyo una inferioridad a los mexicanos. Lo que afirmo es que cada mexicano se ha desvalorizado a sí mismo, cometiendo de este modo una injusticia a su persona. No pretendo desde luego que esta interpretación psicológica pueda generalizarse a todos los mexicanos. Por otra parte, en un numeroso grupo de individuos que pertenecen a todas las clases sociales, se observan rasgos de carácter como la desconfianza, la agresividad y la susceptibilidad. Por su parte, Paz agrega: la extrañeza que provoca nuestro hermetismo ha creado la leyenda del mexicano. Ser insondable, nuestro recelo provoca el ajeno. Si nuestra cortesía atrae, nuestra reserva hiela, y las inesperadas violencias que nos desgarran, el esplendor convulso o solemne de nuestras fiestas, el culto a la muerte, acaban por desconcertar al extranjero. La sensación que causamos no es diversa a la que producen los orientales. También ellos, chinos, indostanos o árabes, son herméticos e indescifrables. También ellos arrastran en andrajos un pasado todavía vivo. A Paz suele tenérsele un respeto incondicional, diga lo que diga. Me parece que su imagen cosmopolita a veces lo lleva a desbarrar y a emitir absurdos, por decirlo menos. A nuestro pasado indígena, ciertamente todavía vivo, dista mucho de pedérsele calificar de andrajos, salvo que se le vea desde la supuesta altura del cuello almidonado de un smoking. El idioma maya que se habla en Yucatán, la fiesta del maíz entre los huicholes, los telares de cintura y tintes naturales mexicanos, los voladores totonacos en Chapultepec no, sino en plena Huasteca, el caldo de piedra de los chinantecos, los sacrificios de animales entre los mixes, las limpias en los tzotzoles, etcétera, etcétera. Son expresiones culturales que nada tienen de rotas, sucias o despreciables. Mas continuamos con nuestro asunto con Santiago Ramírez, que abunda. El mexicano, en las últimas décadas, ha tomado contacto en condición de mayoría de edad con otras culturas. Ha tenido que establecer comparaciones y contrastes. Ha tenido que sufrir la sensación de ser diferente entre otras culturas. Creo que ningún país en América ha afrontado su adquirir conciencia, como el nuestro. En ningún otro existe un movimiento de introspección que tenga alcances paralelos al que en México se ha desarrollado. Es evidente que es pauta e índice de madurez que esperamos nos sirva, como dijera Alfonso Reyes, a llevar la X en la frente. Ciertamente Reyes primero reflexiona. Pertenezco a un pueblo entregado con singular y visible esfuerzo, a la busca de su sentido autóctono, en busca del alma nacional. No hemos encontrado todavía la cifra, la unidad de nuestra alma. Nos conformamos con sabernos hijos del conflicto entre dos razas. A continuación, él nos propone obligarnos a escrutinar en el propio ser, a sacar recursos de nuestro seno y enamorarnos de nuestras riquísimas realidades. Teníamos olvidado el humilde hogar por admirar las grandiosidades del palacio de enfrente. Y eso, que hay mina de oro en casa. En los 30, el pueblo descubre el espectáculo del ser mexicano, de la tradición nacional. Tampoco hay que figurarse que solo el mexicano es lo folclórico, lo costumbrista o lo pintoresco. La realidad de lo nacional reside en una intimidad psicológica, involuntaria e indefinible. Es algo que estamos fabricando entre todos. El asunto se ha dilucidado o esclarecido con sus reflexiones, mas es un tema que siempre se podrá agregar algo, sobre todo si se le revisa con otros ojos, con los ojos de los otros. Ese es el eje de este capítulo, la otredad y la identidad del mexicano. Desde la conquista de México y durante casi 5 siglos, ha sido enorme la cantidad de investigaciones y relatos sobre nuestro país y sobre sus habitantes, dándonos alguna luz de sobre el tema de identidad. Bueno, aquí encontraremos lo que nos puede referir a los textos generados desde la otredad, es decir, escritos por otras personas oriundas de otros países diferentes a México. No obstante, aunque se trate de individuos, en realidad cada uno de ellos carga a cuesta su bagaje cultural, incluidos sus prejuicios. Y así podemos decir que cada viajero representa la colectividad de donde proviene. Reflejan entonces el contraste de una colectividad frente a otra colectividad diferente. Nosotros somos para ellos su otredad y ellos, a su vez, son para nosotros nuestra otredad. La identidad de ambos primero se contrasta con la del otro y suele después enriquecerse con la otredad, de manera, pues, que se trata de una relación dinámica entre las dos otredades, de ida y vuelta, la hemos llamado. Luis González repasa, de manera panorámica, ese alud de papel y tinta de los más diversos orígenes. Como se sabe, la historia de la construcción de México va para 500 años de producir abundantes testimonios. Cada una de sus etapas ha inspirado crónicas, interpretaciones, elogios y rechiflas, al por mayor. Primero de cuenta de los centenares de cronistas e historiadores, principalmente españoles, que tratan sobre los tres siglos virreinales. Luego, se refiere que miles de escritores de todas partes fueron atraídos por la truculenta marcha de México, quienes emplearon diversos géneros literarios para hablar de nuestro país. Durante el siglo XX, se agregaron al enjambre de contempladores y jueces de la fabricación de México, los científicos sociales, los filósofos de la historia, los artistas plásticos y los cineastas. Lo cual es un mero ejemplo que pone González, pues en realidad la gama de los profesionales, de los visitantes extranjeros, fue bastante más amplia. Ciertamente la otredad a la que se encaró durante el virreinato el incipiente mexicano fue limitada a los españoles religiosos, militares y burócratas. Principalmente, a partir de la independencia, el espectro se abrió a muchas otras nacionalidades y profesiones. La construcción de México del año 10, por acá, ha sido escudriñada por historiadores de casa de los Estados Unidos, de Rusia, Francia e Inglaterra. A la luz del sentido común, de la filosofía de la historia y de las diversas teorías que pretenden haber resuelto la incógnita del hombre. De sus múltiples narradores e intérpretes, unos lo hacen con pasión y otros con inteligencia. Unos descalifican la marcha de la nación y otros le echan porras al estilo mexicano de vida. Y a la tarea de entender el país mesoamericano, se han unido últimamente muchos economistas, sociólogos, politólogos y otros científicos sociales. Abunda en el mismo asunto Ernesto de la Torre, nuestro emérito historiador. La literatura viajera en México tiene antigua y noble tradición. Los primeros viajes, como Hernán Cortés y Bernal Díaz, dejaron descripciones maravillosas del trópico, las montañas y los valles que cruzaron, así como de los hombres que en esta tierra habitaron. A partir de entonces, los extranjeros que penetran a México quedan deslumbrados por el entorno natural y sus habitantes. Como siempre, desde Heroto natural y hombre representa el interés de los viajeros hacia su mundo circundante, al mismo que lo envuelve, afecta y ciñe el universo mundo, lo pintan con el asombro que las fuerzas de la naturaleza producen, con angustia, temor y gozo. Y a menudo señalan si sus recursos son aprovechados o no por los naturales. Lo que afecta generalmente a los descriptores es la otredad, las diferencias que suelen advertir en los demás, las desemejanzas físicas e intelectuales de los otros seres, su diverso carácter, su forma diferente de expresar sus emociones, sus distintas reacciones ante el mundo y los demás seres vivientes. Nosotros, como otredad de nuestros visitantes forasteros, les provocamos las más diferentes reacciones y ellos, con la estructura mental derivada de su propia cultura colectiva y de las particularidades individuales de cada viajero, dirigen sus experiencias mexicanas a sí mismo de diferentes maneras. Por ello, tenemos cuatro siglos de ser pintados o despintados por las imaginaciones y plumas más diversas que pueden existir. Aún los turistas que pasan rápidamente por nuestras tierras consideran que pueden retratarnos, disfrazarnos con los atuendos que su imaginación febril, interesada y distorsionada nos viste. En todo caso, toda esa amplia e interesante literatura nos sirve para conocer mejor nuestros defectos y virtudes, nuestros recursos y carencias. Comprendemos la vista de los otros hacia nosotros, amigos, la identidad que interactúa con otras identidades. ¿Dónde está esa diversidad y la relación que nos hace únicos, que nos hace nosotros, que nos hace morelenses, que nos hace mexicanos? Continuaremos más con estos relatos de José Iturriaga que nos revelan estos 240 textos de extranjeros. Qué importante es vernos a través de las miradas de fuera, ese espejo que refleja nuestra verdadera esencia. Y yo creo que radica en amarnos, respetarnos y ser verdaderamente morelenses. Por eso, amigos, nunca dejes de decir, por Morelos soy. ¿Qué tal? Aquí estamos ya, señores, por Morelos hoy. Y bueno, disfrutando de música, tradición, costumbres. Y esto es lo que verán cada miércoles. Por favor, compartan el link Es una radio digital que llega al mundo entero. Lo puedes escuchar desde tu móvil, lo puedes escuchar desde tu PC, desde tu casa, desde donde tú quieras. ¡Caramba! Si ahora está fácil. Y bueno, para decirle a Tania Cristina que tiene mucha tarea, porque el próximo miércoles hablaremos más sobre las danzas aztecas y de todas estas tradiciones, pero también les vamos a postear algunos videitos y algunas cosas, Tania, para que la gente que no sabe sepa un poquito más ahí en el grupo, o en los grupos que tenemos, que es Por Amor a Morelos, que tenemos una mucha cantidad de grupos aquí, claro que sí, en Morelos, donde la gente puede entrar y conocer. Todo mi amor. Y también, ¿por qué no? Hay videos muy sexys de la Moreno ahí cantando. Pero hoy, a ver, dedícame una canción que me gusta hartísimo. Algo de los Enanos Verdes. Así es. Esa quiero yo. Y va para todos ustedes ahorita. Y digo también, si ustedes no piden, pues yo pido. A ver, pues, yo soy la ganona. Venga ya. Emociona. Y bueno, estamos ya a unos minutitos de terminar hoy el programa. Hoy tuvimos, la oportunidad de comenzar una nueva temporada ahora transmitiendo desde Radio y radioytv.jutepec.com.mx, que es Radio Jutepec, aquí en el Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, donde, bueno, es un gran equipo. Y quiero agradecer, por supuesto, el apoyo de Javi Salas y Controles, ahorita que se la está viendo así cruzado de manos y no sabe ni para dónde hacer los pies, pero está sacando adelante la parte técnica y los controles operativos de este programa. Por supuesto, a todos los programas que transmiten cada día dando su aportación cultural en este medio. Y bueno, hay que agradecer siempre la colaboración de grandes, como es Alejandra Moreno, la voz de Morelos. Un aplauso. Gracias. Y por supuesto, esta caracterización tan importante que son los danzantes aztecas, estas tradiciones milenarias que son realmente lo que nos sigue haciendo ser y seguir siendo lo que somos. Mexicanos, mexicas, aztecas. con esa sangre que nos da la fortaleza del amor y de la espiritualidad, y que jamás creo que se acabe, ¿eh? Por mucho español, francés, argentino que traigamos en la sangre. Claro. Joder, ya estamos más allá que para acá. Y es que ya sé que estamos para allá. Dirían, ¿no? Pero bueno, amigos, este es un programa para divertirse y vivir una aventura conociendo más de lo que es nuestro maravilloso estado y, por supuesto, nuestro país. La próxima semana tendremos algo muy interesante, entrevistas muy padres. Nos seguirá dando mucho mayor información aquí Tania, Cristina, y la Moreno, si quiere venir a cantar, ella sabe que esta es su casa. Pero de todas maneras, ustedes me escuchan ahí en las cortinillas y en la entrada y en la salida. ¿Qué tal por Morelos? Hoy todos los miércoles estará. La verdad es que te compuse esa canción más que nada por eso, ¿eh? Porque quiero flagelarlos con el látigo de mi voz todos los miércoles. Y siempre agradecerte con todo mi amor, mi corazón. Sabes que te quiero más que una hermana. Ese tema que es más que para mí, para Morelos. Todos los morelenses. Pero con el compromiso, señores, de hacer lo nuestro de verdad, de corazón, por eso el corazón en nuestro promo. Yutepec, Yautepec, oye, a mis amigos de San Sebastián allá en España, que tanto les gusta y que los sacaron, la próxima semana van a escuchar una composición en guitarra eléctrica. En bajo. Ah, del Guarachón. Ah, sí, el Guarachón, que nos aventó. Oye, ya no hay ¿sabes tiempo? Qué? También te doy así como tip, como idea ya para hacerte compromiso para el próximo miércoles, que les lleves también una reseña de lo que pasó en la Pamplonada. Por supuesto que vamos a que tener sí. Este ¿qué sábado. ¿Qué tal, mi Javi? Lo vamos a hacer, que por sí. Por supuesto, con cámara y con todo. Con todo y entrevistas, por supuesto, porque bueno, nuestra cultura tiene herencias, tiene legados. La crema y nata de la sociedad española va a estar ahí reunida este sábado ahí. Y quiero agradecer a Televisión, a Canal 6, Televisión Internacional de San Sebastián, el apoyo que nos está dando. Próximamente gran estreno de programa de televisión para todos ustedes en Enlace Internacional, y agradecer al equipo de Radio y Televisión Qutepec por apoyar la producción también y a la realización de este ya empezando el programa. Próximo estreno, ya estarán ustedes viendo el teaser. No les digo el nombre, pero ya prontito lo van a ver. Ya nos vamos, amigos, gracias. Besos, hasta pronto. Abrazos. Buen disfruten camino. La semana. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Amigo, el gran espíritu esté con ustedes. Hasta la próxima. Por Morelos soy inspiración.